Que bueno, y tenemos ya a nuestro lado a Diego Luna Alcántara, que es miembro del Frente Nacional en Lucha por el Socialismo, que está, que es una organización que está ahora mismo enmarcada, o sea, está, no me sale la palabra, iba a decir empeñada, está llevando a cabo una serie de luchas en la cuestión minera, en contra de determinadas concesiones mineras en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es hola, ¿qué tal? ¿No? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por el espacio para poder difundir esta situación que estamos viviendo en Chiapas. Nada, es un placer para nosotros. Yo creo que podríamos iniciar por el principio, ¿no? Entonces, ¿cuándo os enteráis de las concesiones mineras en Chiapas? Bueno, en Chiapas la explotación minera es algo muy reciente, no existía antes realmente. Y en el año 97 nos enteramos a través de la prensa que había el gobierno federal mexicano otorgado varias concesiones mineras, tantas como se estimaban cerca de 50, que afectaban a 24 municipios, y bueno, en una región que se llama la Sierra Madre de Chiapas, en donde nosotros tenemos trabajo en unos 6 municipios más o menos de esa región. Y bueno, no estamos enterados de que hubiera explotaciones mineras ni nada parecido, así que pues lo primero que hicimos fue investigar con la gente que está organizada, participa dentro de nuestra organización, que es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y bueno, pues lo que descubrimos es que efectivamente habían estado llegando gente a hacer trabajos y la gente no se había alertado porque los habían engañado. Les habían dicho que venían de universidades de Estados Unidos o de Canadá, y que venían simplemente a investigar si la tierra tenía minerales. Hablamos de población que está entre el analfabetismo y algunos 2 o 3 grados de educación primaria, que por minerales entienden muchas veces, más han escuchado del logo mineral embotellada, o saben que la tierra tiene minerales y que eso les sirve para sus cultivos, pero no entendían el concepto minerales desde el punto de vista de explotación de minerales. Nunca les hablaron de oro, antimonio, cadmio y otras cosas, que además lo único que conocían era la palabra oro, los demás metales no. Entonces, pues fue con engaños. Entonces, de este modo es como nos enteramos en el 97. Parece ser que esta tampoco es una práctica excepcional, ¿no? Que generalmente muchas empresas, ya sean mineras o de otro tipo de industrias extractivas, se dedican a engañar, a ir ahí. Antes nos han contado la compañera Clara cómo iban ahí como observadores de derechos humanos para realmente llevar a cabo otro tipo de intereses más espurios, ¿no? Así es, efectivamente, si no es el único caso. De hecho, la mayor parte de las veces llegan así. Programas como el Procede de Privatización de la tierra, que allá es la tierra indígena y campesina, es tierra colectiva, lo han intentado siempre meter con engaños. Efectivamente, la gente que va a hacer biopiratería entran como turistas, ecoturistas, y bueno, entran como investigadores de una universidad y van a saquear cosas. O sea que sí, siempre ha sido con engaños, y esta vez pues no fue la excepción. Incluso se dieron casos en donde tuvimos información de algunas comunidades, no de nuestra organización, pero sí dentro de la misma sierra, que habían firmado algunos convenios en una lengua extraña que no entendemos porque no era ni el español, ¿sí? O sea, pensamos que era en inglés o en francés porque son empresas canadienses. Entonces, hasta ese caso hubo también, de convenios de exploración o de explotación que la gente firmó con puras promesas vacías de les vamos a traer el desarrollo, les vamos a traer fuentes de empleo, les vamos a poner clínica, carretera, escuela y bueno, una serie de promesas vacías, pero jamás les explicaron que el proceso de extracción de los minerales metálicos de la tierra conlleva una contaminación. Es más, está considerada la actividad más contaminante del planeta, la minería metálica a cielo abierto, y contempla toneladas diarias de cianuro, de explosivos. También usa mucho ácido sulfúrico, arsénico, mercurio, y todo esto son cancerígenos y venenos muy tóxicos. ¿Y estas concesiones para extraer minerales, a quién se daban? Se daban, me imagino que si entrando en el 94, el Tratado de Libre Comercio, probablemente las principales beneficiarias eran empresas estadounidenses y canadienses. Bueno, aquí prácticamente todas son canadienses. Hay alguna que otra, incluso hay hasta una japonesa, una china, algún estadounidense, pero básicamente son canadienses. Tal vez que Canadá es quien domina a nivel mundial, muy guardadito lo tenía, pero bueno, es la reina de la extracción minera en el mundo, Canadá. Entonces son empresas canadienses a las que se les da las este tipo de concesiones. Y bueno, efectivamente, como dices, entra el Tratado de Libre Comercio en el 94, y una de las cosas que el Tratado de Libre Comercio exige es que el gobierno mexicano desproteja las tierras de propiedad colectiva que constitucionalmente están protegidas y no se podían vender. Entonces este programa Procede, el que te hablé hace rato, justamente entra paralelo con el cambio de la Constitución mexicana, en donde dicen ya las tierras colectivas se pueden vender. Uh-huh. ¿Sí? Les quitan esa protección que tenían. Sí, porque en México, bueno, no sé si en todo México, pero al menos en el estado de Chiapas, a mí me han hablado de los ejidos. Así es. ¿No? Que son un poco, además, que el problema que antes hemos relatado de Atenco también se puede marcar en este, uh-huh, en este tipo de organización comunal de las tierras, que bueno, en España también tiene su antecedente en lo que eran los concejos, que por ejemplo en Aragón, que fue Franco el que los acabó aniquilando después de una gran represión. Pero bueno, no me voy a ir del tema. No, pero es importante comprender cuando la Revolución Mexicana hay una serie de avances importantes. Una de ellas es el reparto de tierras, y el reparto de tierras se hace con indemnización a los propietarios, pero se hace de forma comunal. Y precisamente para que eso tenga algún porvenir, se crea esta protección de las tierras no se venden. Y en el 94 cambian la Constitución para poder vender las tierras, para poder entrar en esta historia. Pues bueno, y entonces cuando ya os enteráis de las concesiones mineras, ¿qué acciones, qué es la primera voluntad, o qué es lo primero que hacéis al enteraros de esto? Bueno, lo primero que se hizo fue un proceso intensivo de formación en las comunidades para que supieran qué era la explotación minera que ya estaba llegando a la zona, porque como les decía hace un rato, no tenían ninguna idea de todo lo que significaba esto. Entonces, bueno, conseguimos material videográfico, elaboramos boletines informativos y nos dedicamos a hacer asambleas en las comunidades que están en la organización, e incluso en muchas otras que se enteraban, nos iban pidiendo información, y bueno, estuvimos dando información por distintos lados de municipios de la sierra. En total, ya los números a hoy, te puedo decir que abarcan 1 millón de hectáreas concesionadas en 29 municipios. Es el total hasta el día de hoy. Una barbaridad. Entonces es enorme. No pudimos cubrir obviamente todo, pero bueno, la parte que pudimos ir cubriendo con asambleas generó un movimiento fuerte en los 6 municipios donde ya teníamos trabajo, pues ya era población organizada. Entonces ya simplemente fue aumentar una demanda más a todas las que ya tenían, y fue muy, muy explosiva el surgimiento, sí, del movimiento. En otros lugares tomó un poco más de tiempo. Pero finalmente esto se empezó a extender por toda la zona sierra. Ahí también es famosa la resistencia en la comunidad, por ejemplo, Venustiano Carranza, Crustón, ¿sí? También vinculada a la otra campaña, en donde bueno, han estado ellos en resistencia, en Chicomocero, la gente de la Red Mexicana contra la Minería. Y bueno, varias gente despertó muy súbitamente, sí, y esto alarmó mucho al gobierno, y empezó la estrategia, fue inmediatamente de acoso fuerte a través del ejército, de la policía. Empezó a haber amenazas de muerte ya al interior de las comunidades. Acordémonos que siempre hay mucha pobreza, y entonces mucha gente sí veía esto como una oportunidad, el ansiado desarrollo que tanto le han prometido. Entonces dijo, ahora sí ya viene el desarrollo al fin, y nos van a poner camino, y no saben que el camino más bien es la carretera que necesita la empresa minera para entrar y saquear todo el oro. Y bueno, habían creído todo esto, ¿no? Y que les iban a dar muy buenos puestos de empleo, porque eso habían dicho. Entonces choca mucho esta población que sí quiere la minera contra la gente que ya habíamos trabajado y que había hecho la reflexión consciente de que si no sabe prácticamente hacer nada más que sembrar la tierra, si apenas estudió, si acaso primero, segundo, tercer grado de primaria, pues no le iban a dar un gran sueldo. O sea, hay que hacer la reflexión, y la gente hizo esta reflexión. Cuando salían a hacer algún trabajo a la ciudad, pues sabían que les pagaban una miseria precisamente por no tener preparación, así es que no les costó mucho trabajo entender que lo mismo les iba a suceder ahí con la empresa minera. Pero este choque entre las dos posiciones, que es alimentado por el mismo Estado, ¿sí? Porque el fenómeno paramilitar que se ha dado en otros lados ha empezado así: el gobierno busca captar la atención de alguien más o menos afín, y esa pequeña grieta la utiliza para ahondarla y finalmente ofrecerle algo a la otra gente, que normalmente es dinero, y muy poco, y con poco dinero la gente se vende, y de este modo ir buscando la confrontación al interior de las comunidades. Y bueno, esto fue una una primera respuesta que tuvimos, el acoso de la policía y del ejército, y al interior de las comunidades, esto que llegó a amenazas de muerte, llegó incluso a golpes en algunos lugares. Y estas amenazas de muerte, has dicho que parten directamente de la policía y del ejército, si no me equivoco. No, las amenazas de muerte eran al interior de las comunidades, aunque tenemos un caso concreto en un ejido que se llama Carrizal, municipio de Motocintla, en donde un funcionario de la empresa Linear Gold Corp, ¿sí?, cuando llegó a la comunidad con la idea de que le firmaran el convenio de explotación, la comunidad ya había firmado el convenio de exploración, pero en este caso llevaban el convenio de explotación, pero justo se acababa de dar esta reflexión en la comunidad y la comunidad lo rechazó. Entonces un ingeniero de esta empresa lo amenazó de muerte al salir a un compañero de nosotros, que es el responsable de la comunidad y quien más defendió la postura de no permitirle, no firmar el contrato y de hecho no permitir ya que volvieran a entrar a la comunidad los empresarios. Entonces, al salir un ingeniero de la empresa quiso hablar con él así como un poco amistosamente y ya así en privado lo amenazó de muerte. Todo eso se denunció, ¿eh? Hay muchas denuncias de este caso. ¿Algunas amenazas de muerte han llegado a materializarse? Mira, más adelante sí ya hay amenazas de muerte materializadas, sobre todo una muy concreta de Mariano Abarca. Mariano Abarca es un líder de la red mexicana de afectados por la minería en el municipio de Chicomucelo, que llevó una lucha muy importante contra la minera Blackfire Exploration, y él, después de haber sido preso en agosto y liberado bajo amenaza, ¿sí?, porque lo liberaron bajo amenaza después de mucha presión política que hubo para que saliera, él continuó su lucha, no hizo caso a las advertencias del gobierno. Él, a mediados de noviembre de este año que acaba de pasar, hace una demanda penal contra un ejecutivo de la empresa y un trabajador de la empresa que lo amenazaron de muerte. Y el 27 de noviembre, un sicario desde una motocicleta le da 3 tiros en la cabeza y lo mata. Entonces, digamos que ya es la primera amenaza cumplida de muerte. Y bueno, finalmente él denunció penalmente esto una semana antes de que lo mataran. O sea que está muy, muy, muy documentado ese caso. Es el primero que se da en ese sentido. Ha habido otros muertos, otro fue el 10 de enero, Abelardo Mérida, el cual no tenía una amenaza previa, pero también era un dirigente importante en un municipio contra la minería y también muere. Y por otro lado, en otra detención, mueren otros dos implicados en esto, aunque no directamente fue intencional. Fue al querer evitar la detención de un compañero de ellos, la policía cierra un vehículo en la carretera a ellos que venían a rescatar a su compañero que había sido secuestrado, no detenido sino secuestrado, y con sus compañeros quieren ir a rescatarlo, un vehículo de la policía se les atraviesa en el camino, lo saca de la carretera y mueren dos. Entonces digamos que van 4 muertos en todo este asunto. Y ante toda esta brutal represión, ¿habéis tomado qué postura habéis tomado? Es decir, ¿cómo pretendéis responder? ¿Creando redes o...? Bueno, sí, desde luego. Nosotros, una de las primeras redes a las que acudimos fue a las organizaciones de Guatemala. Esta zona está muy pegada a la frontera de Guatemala y la Sierra Madre de Chiapas se prolonga hacia Guatemala, los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, que han sido muy golpeados por la minería. Ahí hay un proceso interesantísimo, brillante, de verdad, de aplaudirles. Acaban de lograr incluso el día de ayer una cosa muy importante, que es que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aplicara el convenio 169 del gobierno mexicano y le exija, perdón, al gobierno guatemalteco, y le exija el cierre de 3 mineras, una de ellas de la mina más grande del mundo de oro, que es de la Glamis Gold. Justo ayer les hizo esto y ha sido la lucha de estos pueblos guatemaltecos por sacar a las mineras canadienses. Esa fue la primera red que tejimos, que los mayas de Guatemala vinieran a Chiapas a informarle a los mayas chiapanecos esta situación, y fue muy, muy importante esta primera red. Sí, ¿no? Y además, partiendo de este éxito reciente, pues también es una grandísima noticia que se ganen luchas, en este sentido, que se consiga despedir a este tipo de mineras. Y bueno, ¿cómo ves el futuro de vuestra lucha? ¿Cómo ves las posibilidades que se os abren? Ya además con esta gran noticia 2 días antes, ¿no? A lo mejor hay un optimismo importante. Pues bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Ahora la OIT acaba de exigirle al gobierno guatemalteco, porque te voy a decir una cosa, el convenio 169 de la OIT, que es sobre pueblos indígenas, obliga a los gobiernos, a los estados, a consultar a un pueblo indígena cualquier proyecto. Y si los gobiernos se adhieren a él y es ratificado por sus propios congresos, adquiere categoría constitucional, que es el caso de México, por ejemplo, el caso de Guatemala. Entonces, en este caso ya la OIT le está dando ya la sentencia al gobierno guatemalteco de que cierre esas empresas mineras. Bueno, yo espero que lo hagan en Guatemala. En el caso mexicano, no sé por qué el convenio 169 también se han burlado de él a sus anchas. Simple y sencillamente el hecho de que el gobierno mexicano, como ya explicó hace un momento Clara, se haya negado a ratificar los acuerdos de San Andrés y elevarlos a rango constitucional, es exactamente eso. ¿Sí? Negar el gobierno mexicano la posibilidad de que los indígenas puedan decidir sobre su territorio y sus recursos. ¿Sí? Entonces, no soy muy optimista con respecto al gobierno mexicano de que realmente en un futuro, si nosotros hacemos el mismo proceso que estos pueblos de Guatemala, que además les tardó años y años, si hiciéramos el mismo proceso que ellos, finalmente yo no tengo la certeza de que se pueda aplicar. Y les voy a dar un dato muy rápido y concreto y también actual. En el estado de San Luis Potosí, que no es indígena ni está tan marginado y tan ignorado como el sur de México, sino que está en el centro norte de México, pegado a una ciudad de 1 millón de habitantes, que es Ciudad San Luis Potosí, el Frente Amplio contra la Minera San Javier hizo 13 años de lucha. 13 años en donde hicieron todo lo que no se imaginen. Fueron a Canadá, estuvieron en Europa, hicieron muchas acciones, movilizaciones, visibilizaron por todos lados el problema contra esta minera canadiense que violaba todo tipo de legalidad, ahí hasta de patrimonio histórico de la nación y etcétera. Bueno, contra esta empresa minera no se pudo hasta que después de 13 años la Secretaría de Medio Ambiente la clausura, al fin, ¿sí? Con un foco de contaminación terrible a 12 kilómetros de una ciudad de 1 millón de habitantes. La clausura por fin, y la empresa minera sigue trabajando. El ejército mexicano le sigue suministrando la dinamita que necesita para sus explotaciones. El Frente Amplio se vuelve a mover, sigue haciendo todo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad, ¿cómo se puede decir? Refuerza el fallo de que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y ordena que se clausure la mina. Y la mina sigue trabajando. Esto fue en noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estamos ahora en marzo y la mina sigue trabajando. Es una minera canadiense. Entonces, si la máxima instancia de justicia del país no puede parar una minera canadiense, pues yo no sé si un convenio 169 de la OIT que le diga al gobierno mexicano que saque 54 concesiones que hay en Chiapas, no sé si el gobierno mexicano lo va a hacer. Yo creo que no. No parece que las instituciones tengan mucho interés en seguir sus propias normas, ¿no? Pero bueno, además, ya que has mencionado el convenio, también ha habido otro acontecimiento en Sudamérica que también se ha puesto de relieve este convenio 169 y tal, que era en Bagua, en Perú, uh-huh. Que fue un poco la misma historia. Se querían hacer que hay unas cuantas concesiones, no sé si estilo minera o de otras industrias extractivas, pero finalmente también la OIT tuvo que hacer sus declaraciones. Entonces me pregunto, ¿es la OIT el último recurso para todas las luchas que existen ahora mismo en los pueblos indígenas, ya que este en teoría garantiza la necesidad de consultar a los pueblos indígenas? Pues yo diría que no es la única, pero al menos ha respondido en estos casos, por ejemplo, ¿no? Porque yo te decir que también la Unión Europea tiene una cláusula democrática firmada con el gobierno mexicano, el Tratado de Libre Comercio que se firmó, y no la han aplicado. Y existen muchísimos casos bien documentados que se le han presentado aquí a instancias europeas de casos graves de violación a los derechos humanos en México, ¿sí? Y que eran suficientes para que el gobierno de la Unión Europea aplicara esta cláusula democrática a México, y no se la aplican, pesan más los intereses económicos. Entonces, bueno, finalmente la Unión Europea tiene unas intenciones buenísimas escritas, ¿sí? Ojalá las concreten algún día, por lo menos las tienen escritas. Estados Unidos ni siquiera soñaríamos en que las escribiera, por lo menos Europa sí las tiene. Y yo creo que algo importante es pues seguir la presión Yo estoy en una gira justamente por acá. He estado en Bruselas con las autoridades de la Unión Europea, llevándoles un caso más de muchos, muchos que estamos llevando de México, ¿sí? Muy documentados totalmente de las arbitrariedades que cometen, de la criminalización que hacen de los defensores de derechos humanos, de cómo nos inventan un proceso judicial por decreto del gobierno, porque les estorbamos y nos implican y nos acusan de crímenes, ¿sí? Por estar defendiendo este tipo de derechos humanos, de derecho a la vida, de derecho al ambiente. Entonces, pues esperamos que algún día la Unión Europea pueda hacer realidad estos bellos deseos que tiene por escrito. La Unión Europea, al menos al que aquí habla, no es la institución que más confianza le da a uno, ¿no? Pero bueno, esperamos que así sea, porque desde luego, pues, en fin, sería algo encomiable. Y en fin, yo por mi parte no hay ninguna otra pregunta. Entonces yo no sé si tenéis alguna declaración que querríais hacer para concluir o está todo dicho. No, bueno, todo dicho no, pero ya no damos más la vara. Únicamente recordar que es importante quien pueda que vaya a la concentración del sábado a la 1 en la Casa de América, es en la Plaza de la Cibeles, perdón, a las 12, el sábado a las 12, en la Casa de América, es en la Plaza de Cibeles número 2, porque es una ocasión de mostrar la solidaridad. Pues nada, aparte de darte todo el apoyo del mundo desde aquí, Daniel, y desearte pues la máxima sí. suerte y pues los mejores resultados para un futuro que esperemos sea prometedor. Bueno, pues gracias. Pues nada, desde aquí ya nos despedimos hasta la próxima semana. Así que nada, que paséis un buen finde y nos veremos. Hasta luego.